7 y 5 de la mañana, decíamos en titulares que el gobierno de Lacalle Pou, el gobierno de la coalición multicolor, designó autoridades en el Instituto de Colonización y dejó fuera al productor propuesto por la Mesa Nacional de Colonos y por otras decenas, de como 20 o 30 organizaciones de productores que habían elegido a Brioso como para ponerlo allí como representante social. Es decir, que el gobierno eliminó la representación social en el directorio de colonización. Estamos en contacto telefónico con Guillermo Franchi, vocero de Un Solo Uruguay, para preguntarle la opinión que tiene la organización con respecto a este tema. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, Guillermo, ¿qué te pareció la decisión que se ha tomado en colonización? La verdad que no solo preocupa, sino que además amarga, deja un sabor amargo. Porque acá lo que hay que tener en cuenta, más allá de las personas, que no voy a hacer alusiones personales a ninguno de los directores nombrados, lo que la gente propuso en noviembre, lo que la gente optó en noviembre, fue mayoritariamente en el resultado de las elecciones, fue por un cambio de forma. Uh-huh. Acá se apostó a cambiar, porque tengamos en cuenta que tampoco el gobierno anterior o los gobiernos anteriores tenían esa representación social en el directorio. Y bueno, y acá está claro que los cinco integrantes que están nombrados para el directorio de colonización son por cuota política, sin ningún lugar a dudas. Es más, uno de los directores, el propuesto por la oposición, los propios colonos, en la única, creo que es la única agremiación o agrupación de colonos, lo rechazó el nombre, y pasa lo mismo con el uno de los últimos directores nombrados, que era el representante por el partido de la oposición y hoy pasa a ser representante por los productores. ¿Y por qué te digo lo de la forma? Porque bueno, si bien creemos que no es ilegal o está dentro de lo que la ley propone ese nombramiento, o esos nombramientos, hay otro también, el que está por la educación, que también es por cuota política, la esperanza era que se tuviese en cuenta la opinión de los propios involucrados, como debe ser. A ver, en un instituto donde se integra por varios directores, que los propios involucrados en el instituto, los propios colonos, no puedan tener un representante en ese directorio, la verdad que es bastante molesto. Yo creo que ha generado esto bastante revuelo en la Mesa Nacional de Colonos y en todas las demás organizaciones, que esas organizaciones sociales que tú hacías mención, a que de una vez por todas se cambien las formas y que se dejen de pagar los costos, o sea, o los créditos políticos con asignación o designación en cargo. La verdad que preocupa, molesta. Y lo que te decía, aquella intención de que, y aquella propuesta de hacer algo diferente a partir de un nuevo gobierno con un nuevo color político, bueno, hoy queda prácticamente en la nada, ¿no? O está por lo menos decidido a que no se va a cambiar ninguna forma en este país y va a seguir todo como venía, por lo menos en colonización. Bueno, pero han habido otras decisiones que se han tomado, digamos, a través de otras leyes que ya se han votado, por ejemplo, la ley de urgente consideración, y esa que más o menos también no se han visto cambios, ¿no? Que ustedes han registrado también. No, la verdad que no. Muy poca cosa de toda aquella promesa electoral de descentralización. Y la descentralización no es una guerra por por a ver si el poder está en Montevideo o está en el interior, es reconocer dónde se generan los recursos y sobre todo en los temas que son importantes, de que realmente se le lleve el poder de decisión a los involucrados. Por ejemplo, el aparato productivo hoy no tiene absolutamente ningún poder de decisión en ningún lado. Estamos hablando de la fase primaria, de la fase agropecuaria, vamos a decir. La ley de urgente consideración tiene algunas cosas favorables, pero tiene esperanzas de cambios que no se cumplieron y que ya no se van a cumplir. Tiene, por ejemplo, lo que pasa con INAC, ya creo que ya lo hablamos, José Luis, donde se le saca poder a los municipios y a las intendencias, uh-huh. Por ejemplo, para determinar sí. Las habilitaciones de las carnicerías. Yo, no sé, son cuestiones que uno no las logra entender, porque realmente esto va hacia un aumento de los costos, de la burocracia, que de la que estamos absolutamente cansados en este país, de la reglamentación, de no considerar la idiosincrasia de cada pueblo, de cada lugar. Y bueno, eso no varió tampoco lo de la libre importación de combustibles. Ahora que escuchaba en los segundos antes de que empezara la nota, la propaganda de Fancat, de una de las listas de Fancat, lo mismo, o sea, acá no cambió, o hasta ahora la verdad que no ha cambiado nada. Lo único que se podría decir que fue un logro de lo que la gente quería fue lo de que se terminara con la obligatoriedad financiera, sí. Pero después en lo demás, y sobre todo estos temas de la cuota política o del pagar el favor político con designación en cargo, la verdad que genera rigideces que son innecesarias, y creemos que no aporta nada, sino que aporta a incrementar los problemas. Que la gente no pueda, y retomo el tema de los colonos, que los propios colonos hayan propuesto, los colonos y otra cantidad de productores y de organizaciones sociales, hayan propuesto un nombre que ni siquiera haya sido considerado. Y bueno, lo único que puede generar para adelante es problemas entre el directorio o rispideces entre el directorio y los propios productores. Uh-huh. Nosotros eso lo condenamos porque realmente, es lo que te digo, la gente se cansó de que lo político y de que el sistema político prime por encima de todo lo demás, de toda lógica. Ese cansancio llevó a que las elecciones tomaran otro camino, o por lo menos se eligiera por otra opción de gobierno. Y bueno, yo lo que me pregunto es, ¿realmente hay otra opción de gobierno o es más o menos lo mismo de siempre? Y no solo de los últimos 15 años, de los últimos 150 años en Uruguay. Acá siempre termina siendo lo mismo. Siempre se termina acomodando gente sin respaldo, y esos son los problemas que vemos, ¿no? Ayer hablábamos con Mario Teddy de la Mesa Nacional de Colonos y decía, es más de lo mismo, pero peor, decía él. Y voy viendo también que, por ejemplo, el nuevo presidente del directorio del Instituto de Colonización dice que el secretario de la presidencia podría recuperar las tierras que tuvo que devolver en 2018. ¿Qué te parece? Bueno, yo eso no lo escuché, la verdad que no lo he escuchado, ni lo leí en ningún lado. A mí personalmente me parece que aquellos políticos que acceden a cargos políticos, no quiere decir que los colonos no puedan presentarse a cargos políticos, pero después que acceden tienen que dejar la fracción. Esa es mi opinión personal, porque en realidad, cuando accede a un cargo de legislador o de intendente o al cargo que sea, deja de ser colono, deja de cumplir con la obligatoriedad que le imprime la ley de colonización de vivir del campo, de vivir en el campo, y bueno, se empiezan a que los ingresos, tengan ingresos que provengan del uso de la extracción o de su trabajo en el medio rural. indudablemente que alguien que pasa 15 años como el destilador no vive de una fracción de colonización, o alguien que es intendente dos periodos tampoco es está cumpliendo con lo que obliga la propia ley de colonización. Esa es mi opinión personal. Creo que es muy válida la posibilidad de que cualquier colono pueda llegar a presentarse a las elecciones como alcalde, intendente, diputado, senador, lo que sea, pero por lo menos durante los 5 años que va a ocupar el cargo ese político, debe dejar libre la fracción, o por lo menos debe quedar acordado que por esos 5 años, siempre y cuando no vuelva a acceder a un cargo político, no siga usufructuando la fracción. Acá hay una lista interminable de aspirantes a colono. No sé si colonización debe seguir comprando campos, porque eso ahí va el dinero de toda la sociedad uruguaya. No sé si la lógica sería seguir comprando campos para que todos los aspirantes a colonos puedan llegar a ser colonos. Pero lo que sí está claro es que mientras la gente que ocupa cargos políticos no deja la fracción, hay un colono que no puede acceder a esa tierra. Yo creo que eso es algo que si bien hemos escuchado argumentaciones de todo tipo, yo personalmente considero que alguien que mientras dure la legislatura o dure su periodo de gobierno en la intendencia o donde sea o ocupando el cargo, tiene que dejar la fracción libre para que algún aspirante a colono la pueda usar durante ese tiempo. Habrá que ver cómo, pero la verdad que me parece que no es correcto que alguien que accede a un sueldo de 300, 400 o 500 mil pesos por mes siga siendo colono y siga usando una fracción de colonización, habiendo tanta gente esperando para acceder a la tierra, ¿no? Guillermo Franchi, muchísimas gracias por la opinión. Un abrazo, José Luis, a las órdenes. Igualmente, hasta luego.